Volvemos con todos ustedes en la Melville número 29 de Radio Algo Increíble, transmitiendo desde Salas Moby Dick. Hoy Nico y los judíos del ritmo atraviesan el desierto junto a nosotros. Nos metemos en su sala de ensayo y esto es lo que suena. Guardo. Bueno, somos Nico y los judíos del ritmo. ¿Y qué más? Y la próxima canción se llama Pantalones. Somos Lisandro al bajo, Luciano a la batería y Nico, guitarra. Yeah. Bienvenido, amigos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy, pero muy bien, muchas gracias por escucharnos. Nico y los judíos del ritmo están tocando esta tarde en la Melville Session, dándonos el gusto de tenerlos en casa. Somos Radio Algo Increíble, transmitimos de Salas Moby Dick. ¿Algo más por agregar? No, estamos bien. Entonces nos escuchamos en breves instantes. Ahora ellos van a hablar un poquito con todos ustedes y contarles mínimos detalles, porque lo primero acá es la música, señores. Así que en unos breves minutos volvemos con todos ustedes. Muchísimas gracias.